Agapito. Tú vas dedicado a mi amigo Aurelio, don Agapito. Válgame Dios, compañera. Válgame Dios, compañera. Válgame Dios, compañera. Cuántas cosas voy a decirle cuando te tenga mi vera. Son dos penas, ay. Que tu pena y la pena mía son dos penas. Válgame el derrama, quiero morirme con ella. Válgame el drama, pobre. Quiero morirme con ella.